corazones de tus fieles, infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Deus que corda fidel y un santo espíritu se ilustración de cuisti, dama mi señor, mi espíritu recta sapere de ellos siempre consolación y gaudere, per Cristo un domino nostro. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a seguir. La lección de hoy lleva por título La caridad y el mérito sobrenatural. Oirán muy pocas cosas nuevas, porque de hecho les he hablado muchísimas veces. Pero es tan importante que quiero insistir, y sobre todo para que forme parte del cursillo que les estoy dando, si no quedaría muy imperfecto. Estoy convencido que esta, a pesar de que la oirán quizá por cuarta o quinta vez, es de las más importantes, si es que no es la más importante de todo el cursillo. Práctico. Importancia práctica la de hoy. Estoy convencido que si me hacen caso, si lo llevan a la práctica en serio, antes de un año santas. Me han dicho, ¿qué hay que hacer para ir deprisa? Lo que les voy a decir hoy. Y vean ustedes cómo no exageran. La caridad y el mérito sobrenatural, así se titula. Por de pronto vamos a tener un concepto claro de lo que es mérito sobrenatural. En general se da el nombre de mérito al valor de una obra que la hace digna de recompensa. Y si hace una obra que merece una recompensa, esa es una obra meritoria, ha merecido una recompensa. A diferencia muy distinta de lo que ocurre, por ejemplo, con una limosna. Cuando un mendigo nos pide una limosna, pues tiene derecho a exigirla, porque no ha hecho ningún mérito todavía. Si se la damos, haremos una obra de caridad y él estará muy agradecido, pero exigirla no puede exigirla, porque no ha hecho nada para ello. En cambio, el obrero que trabaja durante el día, por la noche, tiene derecho a exigir el jornal, porque lo ha merecido. Una cosa es lo que se exige porque se merece, y otra cosa es lo que se pide porque no se ha merecido, pero se pide. El mérito es eso, exigencia de una recompensa por una obra meritoria. Eso es el mérito. Y ese mérito en teología lo dividimos en dos partes. El mérito estricto y el mérito relativo, que llamamos mérito de condigno y mérito de congruo. Son palabras técnicas, pero que son fáciles de entender. De condigno se llama, lo voy a leer que está tan claro que con leerlo basta. Hay dos clases de mérito. El de condigno, que se funda en razones de justicia, y el de congruo, que no se funda en razones de justicia, ni tampoco en pura liberalidad, en pura gratuidad como una limosna, sino en cierta conveniencia por parte de la obra y en cierta liberalidad por parte de la recompensa. Y así, por ejemplo, el obrero tiene estricto derecho de condigno es, al jornal que ha merecido con su trabajo. Y la persona que nos ha hecho un favor se hace acreedora de congruo a nuestra recompensa agradecida, pero no lo puedo exigir, sino que es una cosa conveniente. O sea, que eso de congruo es una cosa intermedia entre el mérito estricto y la pura limosna. No es pura limosna el mérito de congruo. Hombre, de alguna manera tiene cierto derecho, hombre, que nos ha hecho un favor, pues que tiene cierto derecho a que se lo correspondamos, ¿verdad? Pero hasta cierto punto. O sea, que es una cosa intermedia, ¿verdad? Porque interesa el mérito de condigno, es el estricto. Tengo derecho y me lo tienen que dar. El mérito de congruo sería bien, sería honesto, sería muy digno que fueras agradecido. Y a la divorcia, que es puramente gratuita, que es ahí no hay mérito ninguno. Bueno, eso es el concepto. Ahora vamos ya directamente con la caridad. Suprimo unas cuantas conclusiones porque son importantes, pero no tengo tiempo para nada. No voy a necesitaría yo de 5 años. Y salto ya a lo que es prácticamente y fundamentalmente importante. Primera conclusión, que aquí en mi libro es cuarta conclusión, ya he omitido 3. La cuarta que yo hoy considero primera es esta. Toda obra buena, realizada en gracia de Dios, lleva consigo algún mérito sobrenatural. Alguno nada más. Porque fíjese bien, como lo estoy diciendo. Toda obra buena, aunque sea de orden natural, si se realiza en gracia de Dios, lleva consigo algún mérito sobrenatural. Vamos a probarlo. Después seguiremos avanzando más, lo verán todo muy claro. Vamos a probarlo con la Sagrada Escritura, que es el gran argumento. En teología, o hay argumento de Sagrada Escritura o no es teología. Será una elucubración, una opinión, pero la Escritura está clarísima. Lo dice expresamente con relación a los actos más insignificantes. Nuestro Señor, en Mateo 10:42, dice: y el que diera de beber a uno de estos pequeños solo un vaso de agua fresca, en razón de discípulo, en verdad os lo digo, no perderá su recompensa. Por un vaso de agua fresca, tendrá su recompensa. Y dice sí, aunque sea una cosa puramente natural, como es untar un vaso de agua fresca. Claro que el Señor dice, en razón de discípulo, ya verán. Pero en fin, no hay que insistir demasiado ahora, insistiremos después. El magisterio de la Iglesia, que es la segunda razón teológica, el Concilio de Trento declaró y definió que el hombre en gracia puede merecer con sus buenas obras el aumento de la gracia y la vida eterna. Esto lo definió contra los protestantes, que dicen que no existe el mérito. Dios nos da el cielo porque le da la gana, porque quiere, pero mérito no hay, dicen los protestantes, están equivocados. El Concilio rechazó la doctrina protestante y dice que sí que hay mérito. Que con nuestras buenas obras podemos merecer el aumento de la gracia, incluso la vida eterna, el cielo. Y la razón teológica la da el Santo Tomás de una manera clarísima. La razón es porque el hombre, en gracia, es hijo de Dios y heredero de la gloria. Luego, cualquiera de sus buenas obras está ordenada a la vida eterna y lleva, por consiguiente, un mérito con relación a ella. Si ese mérito se refiere al premio esencial o solo al accidental, es harina de otro costal, ya lo veremos, es otra cuestión que examinaremos enseguida. Pero la existencia de algún mérito sobrenatural es del todo indiscutible. ¿Y saben cuál es la razón profundísima? Es tan profunda que no sé si todas la captarán, porque es de altísima filosofía. Dice Santo Tomás, y esta es la verdad, que la caridad reside en la esencia de la voluntad, en la esencia de la voluntad. En la voluntad hay varios aspectos. Está, por ejemplo, el libre albedrío. El libre albedrío es el que dije esto, lo demás allá. No, ahí no está. No, está en la entraña misma de la voluntad, radica la gracia. Por consiguiente, cualquier cosa que proceda de la voluntad, aunque sea puramente natural, como la gracia está arraigada y está precisamente metida en lo más entrañable de la voluntad, cualquier acto voluntario, aunque sea natural, tiene que tener cierta influencia en la caridad, porque está metida hasta en la entraña misma, de manera que a la puerta. Tanto si lo piensa como si no lo piensa. Porque es una cosa que la lleva consigo el acto voluntario. El acto voluntario lleva consigo necesariamente que esté impregnado en el que está en gracia, en el que está en pecado mortal, pero nada, ni hablar. Entonces es que es una obra puramente natural, en el que está, y no sirve para nada, en el que está en pecado. Pero el que está en gracia, como esa caridad está dentro de la entraña misma de la voluntad, todo acto voluntario tiene que ser meritorio. Tiene que tener alguna influencia, pero claro, entonces estamos mereciendo continuamente cuando bebemos, cuando comemos, cuando dormimos, en cada vez. Porque una cosa es que tenga cierta y que sea meritorio. Tiene que tener alguna influencia, pero claro, entonces estamos mereciendo continuamente cuando bebemos, cuando comemos, cuando dormimos, en cada vez. Porque una cosa es que tenga cierta influencia indirecta, por eso de que la gracia está de la caridad está precisamente en la entraña de la voluntad, y otra cosa es que lo hagamos a sabiendas, el acto de amor, cuando es una caridad ya no solamente habitual que está en el alma allí, sin que nosotros nos demos cuenta, sino que nos damos cuenta y hacemos un acto por amor, entonces tiene una importancia incomparable más grande. A ver, si no me han entendido es lástima, porque esto es la razón ontológica formidable. Está en la entraña misma de la voluntad. Por consiguiente, cualquier acto voluntario tiene que tener cierta influencia, pero muy remota, porque todavía estamos en el orden natural. No hemos llegado todavía al orden sobrenatural. Estoy hablando de comer, de beber, de dormir. Entonces es meritorio. Dormir, en gracia de Dios, es meritorio. Está recibiendo cierta influencia indirecta de esa caridad que tenemos en el alma. Estamos durmiendo porque tenemos necesidad de hacerlo, lo hacemos voluntariamente, estamos en gracia, estamos mereciendo. Cuando bebemos, cuando comemos, cuando reímos, cuando... Pero hoy qué poquito. Nada más que por eso de que el alma está impregnada, la voluntad está impregnada de la caridad, indirectamente. Para que sea una influencia directa, tiene que ser la caridad actual para los demás. Conclusión. Por donde se ve cuán peligroso es asaltar en demasiado... Pero cabe preguntar ahora, ¿hasta qué punto le alcanza la razón de mérito a ese acto puramente natural, elevado por la gracia y la caridad al orden sobrenatural, por eso de que está allí en la voluntad? He aquí lo que vamos a precisar en la conclusión siguiente. las obras naturalmente buenas, realizadas en estado de gracia, reciben sin más la influencia de la caridad habitual que la tenemos en el alma, pero no de la caridad actual ni virtual. Estamos todavía en el orden natural. Por lo mismo, el mérito sobrenatural las alcanza de una manera muy débil, remota e indirecta, en cuanto que el alma está en gracia y tiene la caridad en la voluntad, pero de una manera muy remota, porque no ha hecho ningún acto de amor, se ha limitado a comer, a beber y a dormir, y eso todavía no es nada. Hay que hacer algo más. Ya verán ahora lo que hay que hacer. Y lo importantísimo que es lo que les voy a decir. Y eso lo he dicho muchas veces, pero con toda seguridad que como estas son cosas un poco difíciles, pues son de altísima filosofía, al mismo tiempo que de altísima teología, a veces se les habrá olvidado muchas cosas. Como no se les olvide lo que esta tarde les voy a decir, al año que viene santas, se lo garantizo, escuchen. Lo voy a leer simplemente con más extensión para que vean, para que sea tan claro que no hace falta más explicación que leer lo que he escrito en mitología del verbo. Las obras naturalmente buenas, o sea, las realizadas por un motivo puramente natural, aunque honesto, claro, por pura simpatía o por compasión puramente natural, etcétera, una limosna dada por compasión natural, ellas tienen cierta influencia. En ese sentido, recuérdese que el principal elemento especificativo de un acto humano es el motivo formal por el que se realiza, el motivo por el que realizamos un acto. Eso es lo que le da el mérito. Si el motivo formal es puramente natural, la acción será de la misma naturaleza natural. Y si el motivo formal es sobrenatural, entonces la acción será sobrenatural también. Ya verán. Realizadas en estado de gracia, porque si está en pecado mortal, no sigue personal. Está a cero, a cero, a cero, a cero. Reciben sin más, o sea, sin que el que la realice se preocupe de rectificar previamente su intención hacia el orden sobrenatural. Recibe la influencia de la caridad habitual, de esa que tiene ya en el alma, porque la tiene de día y de noche. Es evidente desde el momento que, como dice Santo Tomás, la caridad reside habitualmente en la voluntad en cuanto a voluntad, o sea, en lo más hondo y ontológico de la misma. De suerte que todo acto voluntario realizado por el que está en gracia de Dios, por el mero hecho de brotar de su voluntad, informada por su misma raíz ontológica por la caridad sobrenatural, participa y recibe necesariamente la influencia de la caridad habitual, consustancializada, por decirlo así, con la misma voluntad en cuanto a todo. Pero no da la caridad actual ni virtual. Uy, hay un salto tremendo. Es claro y evidente, porque si la caridad recayera sobre la acción de una manera actual, o al menos virtual, virtual ya saben lo que es. Virtual es una intención que se pone al principio de un acto y perdura durante todo el acto sin necesidad de andar repitiendo ahora, ahora, ahora, no, ya lo has dicho al principio, hombre, basta, con tal que no te vuelvas a hacer, ya siempre continúa la virtual. Bueno, pues ya verán. Es claro y evidente que si la caridad recayera sobre la acción de una manera actual, que es la mejor, o al menos virtual, en virtud de una intención formada anteriormente y no retractada, la obra ya no sería natural, sino estrictamente sobrenatural, porque como he sabido, es precisamente el motivo formal, actual o al menos virtual, el que especifica una acción. Luego, si el motivo formal de realizar esa acción fuera la caridad sobrenatural, actual o virtual, la acción dejaría de ser puramente natural y se convertiría ya en estrictamente sobrenatural. ¿Qué pasaría entonces? Por lo mismo, el mérito sobrenatural a esas obras naturales que todavía han actuado la actual, de una manera actual y virtual, la caridad, las alcanza de una manera muy débil, remota e indirecta. La explicación es muy clara. El mérito sobrenatural depende de la gracia y de la caridad. Es doctrina de fe expresamente definida por la Iglesia. Ahora bien, la influencia de la caridad y de la gracia sobre una obra puramente natural de la que estamos hablando es muy débil, remota e indirecta, puesto que influye tan solo habitualmente, pero no actual ni virtualmente, como acabamos de ver. Luego, el mérito sobrenatural de esa acción será también muy débil, remoto e indirecto. Recibe, por decirlo así, cierto resplandor indirecto de la gracia y de la caridad que iluminan el alma del justo, pero sin que el chorro de la luz sobrenatural recaiga de plano sobre esa acción, como si se la enfocara directamente con el reflector de la caridad actual y virtual. Calderilla, para hablar en términos de monedas, calderilla. Pero algo es calderilla, algo es calderilla, pero no pasa de ahí. No pasa más que de calderilla, una cosa muy indirecta, calderilla, ¿no? Algo es, pero poquito. No llega ni a plata, ni muchísimo menos oro. Sigamos, ya verán ahora. Las obras sobrenaturales realizadas por los justos en gracia de Dios son tanto más meritorias cuanto mayor sea el influjo de la caridad actual o virtual. Ahora ya estamos en orden sobrenatural. Ya lo hacemos a sabiendas, por amor de Dios, y lo hacemos con la caridad actual o al menos con la virtual. porque hemos hecho la intención al principio y no la hemos retractado. Vean lo que pasa. El razonamiento para demostrarlo es muy sencillo. Hemos visto más arriba que el mérito incluye ordenación de la obra al premio por parte de Dios y voluntariedad, eso ya lo había dicho en las conclusiones anteriores, y voluntariedad del acto por parte del hombre. Y por ambos capítulos, el mérito de los actos sobrenaturales se mide principalmente por la mayor o menor influencia de la virtud de la caridad. Escuchemos a Santo Tomás. El acto humano tiene razón de mérito por dos motivos. El primero y principal, por la divina ordenación. Dios lo ha dispuesto así. Según la cual, el acto merece aquel bien al cual el hombre está ordenado por Dios. Y segundo, por parte del libre albedrío, es decir, en cuanto a que el hombre tiene el poder de obrar por él mismo y voluntariamente, lo que no compete a otras criaturas, por ejemplo, a los animales. En los dos casos, la primacía o principalidad del mérito está en la caridad. En primer lugar, en efecto, se ha de considerar que la vida eterna consiste en el goce fruitivo de Dios, la visión beatífica. Ahora bien, el movimiento del alma humana para gozar del bien divino es el acto propio de la caridad, por el cual todos los actos de las demás virtudes, incluso de las otras dos teologales y no digamos de las otras que son mucho más de interiores, se ordenan a este fin en cuanto que las demás virtudes estén imperadas por la caridad, si no, no. Si hacemos un acto de humildad por la humildad misma, tenemos plata, pero no oro. Pero si hacemos ese acto de humildad por amor de Dios, tenemos plata para humildad y oro por la caridad. Y la influencia de la caridad imperante, de la que manda hacer una cosa por amor, es más fuerte y más penetrante. Llega mucho más hondo que la otra, que la imperada. Por consiguiente, ese acto de humildad hecho por amor de Dios es más acto de amor de Dios que de humildad. Son las dos cosas, pero más acto de amor de Dios que de humildad. Tiene más de oro que de plata, aunque también tiene plata para humildad. Esto es una importancia tremenda. La verdad tiene. Ya verán las consecuencias. Bueno, ya las han visto si tienen un poco de juicio. Convertir en oro todo. La cosa más insignificante, un vaso de agua, lo convertimos en oro. ¿Qué es eso? Cuando lo hacemos por la caridad. Si no, a los humos se quedarán plata. Si estamos en gracia y lo hacemos por una virtud de sobriedad, que es una virtud derivada de la templanza. Sí, pero plata. Como no se haga por amor, no hay oro. De esta magnífica doctrina se sigue que el cristiano que quiera aumentar continuamente el grado de mérito sobrenatural contraído ante Dios, que se traducirá por un aumento de gloria eterna en el cielo, apenas debería preocuparse de otra cosa en la práctica que de hacer todas las cosas por amor a Dios y con la mayor intensidad que le sea posible. Tenía razón Santa Teresita del Niño Jesús cuando a la víspera de su muerte contestó a Sor Genoveva de la Santa Paz, su hermana Celina, que le pedía una palabrita de Dios y dijo, ya lo he dicho todo, lo único que vale es el amor. Lo único que convierte las cosas en oro es el amor. Ahora bebáis, ahora comáis, hacedlo todo por amor, ellos hacedlo todo por amor. Lo dice San Pablo, lo hemos leído mil veces, no caemos en la cuenta. Y ahora lo gordo que viene ahora, que son consecuencias de eso también. Ya les dije el otro día que la única virtud, entre las tres teologales, que va flechada directamente a Dios como fin último, que dice relación directa e inmediata a la visión beatífica, es la caridad, la fe y la esperanza, ¿no? Tienen por objeto a Dios la fe y la esperanza, porque son teologales, si no, no serían teologales. Pero no le miran como fin último al que nos encaminamos, sino la fe le mira como principio de donde nos vienen las verdades sobrenaturales, el principio no viene. Y la esperanza le mira, pero no por su propia intrínseca bondad, sino por la cuenta que nos tiene también a nosotros. Y eso ya es una cosa muy imperfecta. Ya se acerca a la caridad a la esperanza, ya. En ese sentido es más perfecta que la fe, en ese sentido. Y se acerca, pero no está bien. La única que ve a Dios como ser en sí mismo, y que tiende directa y al grado de visión beatífica que hemos de tener en el cielo, es la caridad única. Las demás centradas en los peligros accidentales, aún la fe y la esperanza. A no ser que vengan influenciadas por la caridad, pues en caso tendrán oro también, como acabo de decir, si no, no. Manera que la única virtud que nos enfila hacia la visión beatífica es la caridad, la otra no. Ni la fe ni la esperanza, en la forma que les acabo de explicar. Vean ahora las consecuencias. En la recompensa de las obras meritorias, el premio esencial, o sea, la visión beatífica, corresponde a la mayor o menor cantidad que las informó de caridad. Y el premio accidental corresponde a la mayor o menor dignidad de la obra virtuosa considerada en sí misma, de las virtudes a las otras virtudes. Lo esencial, lo que va directamente a la visión pacífica, solo la caridad. lo accidental, todas las demás virtudes, incluso la fe y la esperanza, y no digamos las otras. Escuchen, escuchen. Como dijimos más arriba, el mérito relativo a la gloria puede referirse a la gloria esencial, que es la visión beatífica, el goce primitivo de Dios, o a la gloria accidental, que son los premios secundarios occidentales, la mayor o menor glorificación del cuerpo del bienaventurado, etcétera, etcétera, y muchas cosas en el cielo, además de la visión beatífica. El premio esencial se refiere directamente a Dios, bien creado e infinito. El accidental a los bienes distintos de Dios, bienes creados finitos. Este será distante también. Los actos meritorios realizados por el hombre pueden proceder de muy diversas virtudes. Unos son actos de la misma caridad, o sea, proceden directa e inmediatamente de ella. Los actos de amor de Dios, de nosotros mismos por Dios o del prójimo por Dios. Otros de las demás virtudes infusas, teologales o morales. Otros, finalmente, de las virtudes naturales adquiridas. Las virtudes naturales adquiridas son calderilla. Las virtudes que nos a la caridad son plata, y solo la caridad es oro. Solamente ella. Los actos de todas las demás virtudes distintas de la caridad pueden ser imperados por la caridad. Podemos hacer cualquier acto de virtud por amor de Dios. Cuando se realiza un acto de una virtud cualquiera bajo el imperio de la caridad, hay que distinguir en dicho acto dos clases de bondad. Una la que tiene por su propia razón, por su condición de humildad, por ejemplo, si se trata de humildad, por su objeto propio. Y otra la que recibe por el influjo e imperio de la caridad. Ahora bien, el influjo e imperio de la caridad es muchísimo más profundo, llega mucho más hondo, es mucho más grande que el propio de la propia virtud. De manera que, aunque hay plata y hay oro, hay mucho más oro que plata, si lo hacemos bueno. En la recompensa de las obras meritorias, el premio esencial corresponde a la mayor o menor cantidad que le informó. La razón es porque solo la caridad tiene relación directa e inmediata a Dios como fin último sobrenatural. Luego, solo a ella corresponde el premio esencial de la gloria, que consiste cabalmente en la visión y goce fruitivo de Dios como fin último sobrenatural. En efecto, la fe y la esperanza, aunque son también virtudes teologales, como la caridad, por tener a Dios como objeto, si no, no serían teologales, no lo tienen como fin último, sino como principio de donde nos viene el conocimiento sobrenatural de Dios, es la fe, o el auxilio omnipotente para alcanzar la bienaventuranza, que es la esperanza. Y en cuanto a las virtudes morales difusas, son de orden extrateologal. O sea, no tienen a Dios por objeto inmediato, sino los actos humanos que rectifican y elevan al orden sobrenatural. No se refieren al fin, sino únicamente a los medios para alcanzarlo. Luego, solo la caridad entre todas las virtudes infusas teologales y morales tiene a Dios por objeto directo e inmediato, precisamente en cuanto último fin sobrenatural. Luego, solo ella está ordenada de suyo al premio esencial de la gloria, que es la visión beatífica. Las otras virtudes solo pueden alcanzar esta finalidad suprema cuando realizan sus actos por impulso de la caridad. Entonces está bien, claro, ya las ha elevado todas, si quieren. Por eso tenemos que hacerlo todo por amor, para elevar todas las virtudes al plano teologal, al plano de oro. Cuando se realiza por amor de Dios y en la medida y grado en que este imperio se realiza. Causa más hermosa. El premio occidental, en cambio, corresponde a la mayor o menor dignidad de la obra virtuosa considerada en sí misma, a las otras virtudes. Nos lo acaba de decir Santo Tomás, he supervisado varios párrafos que acaban de explicar mejor las cosas. La razón es porque las demás virtudes teologales o morales no tienen por objeto a Dios como fin último sobrenatural, que corresponde exclusivamente a la caridad, y por lo mismo no pueden tener por sí mismas relación alguna al premio esencial, que consiste en la fruición de Dios, aunque pueden tenerlo si su acto se produce por imperio de la caridad, o sea, si se produce por amor de Dios, en cuyo caso tendrán premio esencial por lo que tienen de caridad, y accidental por lo que tienen de sí mismos, o sea, por razón de su propio objeto. De esta doctrina se infiere que un acto virtuoso de poca importancia en sí mismo, dar un vaso de agua fría a un sediento, pero realizado con grandísima caridad, con grandísimo amor de Dios, tendrá delante de Dios mayor premio esencial de visión beatífica que otro acto en sí mismo incomparablemente mayor, más excelente, como el martirio realizado con menos caridad, con amor de Dios. Aunque este último tendría la aureola del mártir, eso sí, pero es una cosa que tiene la aureola. Un vaso de agua fría dada por amor de Dios con una intensidad mayor que el mártir cuando se deja matar, más mérito el del agua fría por amor de Dios. ¿Arranca todo la caridad? Bien, eso es importante. Padre, ¿qué tendré que hacer para santificarme deprisa? ¿Deprisa? Esto. Si pierden de vista esto, la lentitud tremenda que llevamos todos, porque nos olvidamos de esto. Hacemos las cosas rutinariamente, no nos preocupamos de poner amor en cada caso, o al menos virtual. Cuando empezamos el coro, por ejemplo, Señor, con toda mi alma quisiera glorificarte, con un acto intensísimo, y durante todo el coro ya lo tiene, mientras no rectifiquen ya está la caridad actuando de una manera virtual y haciendo oro el coro, esto lo convierte el coro en oro. Todo. La cosa más necesaria es dormir. Si lo hacemos por amor de Dios, se nos convierte en oro. Como se ve, de esta doctrina fue fecundísima en aplicaciones prácticas y tiene importancia soberana en la vida espiritual. No basta hacer buenas obras, es menester hacerlas por amor a Dios, en grado cada vez más intenso y actual. El amor de Dios es la quinta esencia de la vida cristiana. Esa varita mágica que todo lo que toca lo convierte en oro, por pequeño e insignificante que sea. El alma que quiere santificarse de veras y deprisa, apenas ha de preocuparse de otra cosa que de hacer todas las cosas por amor a Dios. Es lo que quería decir San Pablo cuando escribió a los Corintios. Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier cosa. Hacer todo por la gloria de Dios, por amor de Dios, y de lo mismo. Y a los Colosenses, y todo cuanto hacéis, de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Colosenses 3:17. Santa Teresita de mi Jesús había comprendido perfectamente esta doctrina simplificadora cuando a la víspera de su muerte, ya lo he dicho antes, pronunció aquella fórmula admirable que hemos citado más arriba. Ya lo he dicho todo, lo único que vale es el amor. Les voy a añadir una cosa más. Si quieren santificarse y deprisa, hagan caso de lo que les estoy diciendo hoy. Olvídense del sistema místico de San Juan de la Cruz. Hasta eso. Si les parece demasiado terrible, déjenlo. Amor, amor, amor, amor, amor. Y el año que viene santas. Se lo garantizo. Es de volar. Pero si viendo el año que viene y no me las encuentro santas, es que no me han hecho caso de la conferencia de hoy. Ya está. Está en la razón. Olvídense de todo lo demás, de San Juan de la Cruz. Si les resulta abrumador San Juan de la Cruz, no hagan caso. Y deprisa volarán. Sin esto no volarán. Para que los diferentes matices de la doctrina que acabo de exponer aparezcan con mayor relieve y claridad, les voy a poner por 15 o 16 o 17 veces un ejemplo, que se lo saben de memoria, pero quiero que grabarlo nomás en yo hasta el fondo del cuerpo. Es posible que haya alguna de las nuevas que han venido después de mis ejercicios espirituales que no lo hayan oído. Pero aunque lo hayan oído esas 15 veces, escuchen por 16 veces lo que les voy a decir, que es una cosa importantísima y carnísima. Es el resumen clarísimo, en un ejemplo, de todo lo que les acabo de decir esta tarde. De todo, en un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de una monja. Y vamos a poner el ejemplo de un acto de obediencia de una monja. Y para recoger todas las situaciones posibles habidas de por haber, son 6 la manera de hacer un acto de obediencia a una monja. Pero para coger todas las cosas posibles, vamos a imaginar una cosa terrible, que por fortuna, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, no existe aquí. Pero teóricamente vamos a imaginar que la primera manera de obedecer es una pobre monja que está en pecado mortal. Está en pecado mortal, la obediencia no le servirá para nada, porque sin la gracia no hay mérito, de ninguna manera. Pero vamos a recoger todas las posibilidades. Va la madre superiora y dice, coja usted la escoba y vaya a barrer el claustro. La pobrecita inmediatamente coge las escobas sin rechistar. Empieza a barrer, en el acto. Ha obedecido en el acto, no ha rechistado. No ha dado mal ejemplo a nadie. Pero suponiendo, como suponemos en este primer grado, que está en pecado mortal, no merece absolutamente nada. Ni calderilla, nada. Está en pecado mortal, nada. Pero, pobrecita. Los otros 5 casos ya están gracias a Dios. Pero ya vemos es que hay distintas maneras de hacer las cosas. Coja usted la escoba y barra. Fíjense que el mandato siempre es el mismo. Lo que cambia es la intención. El mandato siempre es el mismo. Siempre pondremos el mismo caso. Coja la escoba y barra. Nada más. El mandato no importa. Si no importa el mandato. No importa que sea una cosa pequeña o una cosa grande. Si eso no interesa. Lo que interesa es la manera de hacerlo. Lo mismo da que barra usted y que las manden al Camerún. Lo mismo. Una cosa es mucho más fuerte que la otra, pero igual da una cosa que una. Aquella cosa tendrá más mérito que hagan ustedes con más amor. Si es barrer, mejor que ir al Camerón. ¿Está? No interesa la cosa, interesa el motivo. Pues bueno, resulta que la madre prima coge usted la... Esta ya está en gracia, ¿eh? Pero enseguida se fue la fortuna. Esta mujer no tiene sentido común, hombre. Mira que mandarme eso, como si yo no tuviera otras cosas que hacer, hombre. Es la mujer que no vale para periodo, hombre. La próxima vez no la voy a votar, hombre, que se ha caído esta mujer. Y está refunfuñando por dentro. Y coge las hojas, las cobre y barre, barre, refunfuñando. Está pecando. Está pecando. ¿Obedece? ¿Está barriendo? Está pecando. Las dos cosas. Al menos de pecado venial, por ese refunfuño. Y si ese refunfuño contagia a las demás y hace propaganda, oh, entonces es pecado de escándalo. Podría llegar a pecado mortal. Está obedeciendo y está pegando. Peor que la primera. La primera pobrecita no merecía nada, pero no pecaba. No merecía nada porque estaba pecando, pero no pecaba porque estaba obedeciendo, callando. Esta peca, realmente. Ese es gordo, no sé. Tercer caso. Coge las escoba y barra. Tercer caso. Se trata de la monja lista. Y dice, ah, sí, voy a barrar, sí. Porque me tiene cuenta, si no me va a castigar, voy a quedar mal delante de las otras, va a ser peor, después me va... Ah, son muchos inconvenientes, me conviene barrer. Y coge las escoba sin refunfuñar nada, y barre. Pero por un motivo puramente natural. Por la cuenta que le tiene, para que no la castiguen, para que la madre priora esté contenta de mí, para que tenga ciertos privilegios que ahora me los concede porque soy simpática a ella, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasa a esta? ¿Está pecando? No. Está obedeciendo y no refunfuñando. No está en el segundo caso, está en el tercero. Está obedeciendo y no refunfuñando. Pero como resulta que está actuando de una manera puramente natural, y les acabo de demostrar en las sesiones anteriores que lo puramente natural no recibe más que una influencia muy indirecta de la caridad habitual porque está en gracia de Dios, pero nada más que muy indirecta, ¡calderilla! ¡Calderilla y nada más! Sí, sí, porque está en gracia de Dios, tiene la caridad en el alma, tiene cierta influencia indirecta, como les he dicho antes, pero calderilla, porque ahí no hay ningún acto estrictamente sobrenatural, sino nada más con un reflejo nada más de la caridad sobrenatural. ¡Calderilla! Oh, Dios mío, cuántas veces obedecemos y hacemos cosas puramente naturales. Estando en gracia tendrán calderilla, pero nada más. Cuarto caso, coja la escoba y barra. Y esa monja que tiene sentido sobrenatural dice, voy a barrer al acto, porque la superiora no resultará simpática o antipática, pero la superiora representa a Dios nuestro Señor. Es como si lo hubiese mandado Dios, estoy obedeciendo a la voluntad de Dios y barre. Está barriendo, obedeciendo a la voluntad de Dios manifestada por la superiora. Esta es la virtud de la obediencia sobrenatural. Aquí tenemos la virtud infusa de la obediencia sobrenatural. Y como es una virtud infusa sobrenatural, ya no tiene precio de calderilla, sino de plata. Ya tiene plata ahí. Porque está actuando sobrenaturalmente por un motivo sobrenatural, y en este caso, plata. Pero todavía no es oro. Es plata. María, es mucho plata. Si al menos tuviéramos esta fe de ver en el superior, simpático o antipático. Ojalá que fueran antipáticos los superiores, eso lo digo de ayer, porque en ese caso no nos pegaríamos. Que cabe el apego a un superior, cabe, y estar paralizados por el apego. Vaya si cabe. Hay monjas y hay frailes que si les cambian al superior, arman un disco, ¿vale? Ya está. Están apenados a la persona. No tiene sentido sobrenatural. Vamos a dejar esto. Lo único que digo es que si obedece en esta forma, porque ve en el superior, al representante de Dios, tiene plata. Ya es mucho. Coja usted la escoba y barre. El quinto mandato. Entonces, no solamente voy a barrer para obedecer por obediencia, sino es porque yo quiero amar a Dios entonces y demostrarle al Señor que quisiera arder en su amor. Y voy a barrer por amor, no solamente por obediencia también, pero sobre todo por amor de Dios, es que quiero demostrarle que le amo con toda mi alma. ¡Ah, Dios! Plata por la obediencia y oro por la caridad. Aquí ya tenemos el oro. Es como el oro, la varita mágica, y todo lo que hace lo convierte en oro, la caridad. Si se hace por amor, dar un vaso de agua fría por amor, más que el martirio, si ese martirio se hace con menos amor. Sin duda de amor. El amor, ya lo he dicho todo. Lo único que vale es el amor. Qué bien lo vio Santa Teresita. Y por último, ya saben, el sexto. La primera vez que lo expliqué, y a ver quién averiguó el sexto. Ahí, nunca iba a contar, lo tuve que explicar. Ahora ya se lo saben de memoria, ya saben. Que si eso se hace no solamente por obediencia, y no solamente por amor, ya tenemos oro, sino bajo el instinto instantáneo y formidable de los dones del Espíritu Santo, entonces tenemos plata por la obediencia, oro por la caridad, y brillantes y piedras preciosas por los dones del Espíritu Santo. Ya no se puede subir más arriba, ya no hay más. Si me hacen caso, y en adelante se olvidan del sistema místico de San Juan de la Cruz y todas las pláticas que les he dicho, de todas en absoluto, y no se acuerdan más que de esta. Y en adelante, cuando beban y cuando coman y cuando duerman y cuando vayan al recreo y cuando lleguen al coro y cuando hagan cualquier otra cosa, lo hacen por amor de Dios, el año que viene santas. En un año, santas. ¡Deprisa! Santas. Si el año que viene vengo, que ojalá no, pero si vengo y no me las veo santas, diré, bueno, yo les denunciaría, ya no vendré aquí porque no me hacen caso. Estas mujeres no me hacen caso. Lo han visto clarísimo, porque esta tarde la que me diga que no ha visto las cosas claras es porque es una idiota, una pobrecita idiota. Está mal de la cabeza, si no lo ha visto claro. Ya está. Lo han visto claro todas a la puerta, porque está clarísimo esto. No van a hacer caso. Entonces yo estoy perdiendo el tiempo. El año que viene no vengo, aunque viva, ¿para qué? Para perder el tiempo. Hagan eso, hijos míos, olvídense de todo. De todas las demás pláticas. Olvídense de todas. Ya está. Tengan en cuenta, pongan la práctica principal, pónganlo, la práctica principal, pónganlo, y oíganlo de cuando en cuando. Lo he oído ya 16 veces, pues 17, 18, 20, para que no se os olvide. No es la más profunda esta, pero es la más importante, sin duda ninguna. De todas las prácticas de este año, esta, la más importante, sin duda ninguna. Si quieren santificarse deprisa, esta. Si quieren ir despacio, ya ustedes. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tu misericordia. Amén.